Un joven de Centro Europa llamado Norberto pertenecía a una familia sencilla, dichosa, y él se comportó muy bien hasta los 15 años, más o menos. Era buen estudiante, pero entonces se largó de casa, con palabras suyas, y se dedicó febrilmente, él y sus amigos, a buscar la felicidad, a buscarla como algo que se puede apresar con la mano. Se entregó a todo tipo de sensaciones, pero llegó un momento en que se vio totalmente desolado. Entonces le escribió una carta al famoso teólogo Karl Rahner, donde le decía: querido padre Rahner, usted podría decirme qué es eso de la felicidad, que la buscamos con tanto empeño, creyendo que vamos a vivir con plenitud, y ahora realmente nos encontramos convertidos en carne de hospital. ¿Qué es eso realmente de la felicidad? Créame que asusta un poco leer su carta, porque nos hace tocar fondo en el espíritu de un joven que pretendió ser feliz. Y era legítimo querer ser feliz, porque estamos en la vida para ser felices. Pero luego vio que la felicidad es una palabra, como decía él, una palabra que como una especie de imán tremendo nos arrastra y nos hace desgraciados. ¿Es esto verdad? Fíjense lo que dice él en su carta. Para buscar la felicidad me entregué a la huida de mí mismo, porque el entorno yo lo había dejado muy atrás. Me largué de casa a los 15 años y me dediqué a experimentar todas las sensaciones posibles. Me he refugiado en el amor y lo he aprovechado para ser débil sin darme cuenta. Me abalancé al alcohol para llorar sin avergonzarme de mí mismo. Me lancé a las drogas para poder vivir sin tener que pensar. Fíjense, para poder vivir sin tener que pensar. Y me libré de ellas para poder seguir buscando. Este pobre chico se lanzó a buscar la felicidad por un camino falso. Diríamos que quiso buscar la felicidad en lo que suelo llamar el nivel 1, el nivel de la posesión, del dominio, de las sensaciones, de acumular sensaciones placenteras, creyendo que el goce da la felicidad. Y no se dio cuenta de que los goces, los placeres, solo dan felicidad cuando van unidos con los gozos. Por ejemplo, si yo tomo un marisco sabroso y me produce goce, y yo sé al mismo tiempo que me va a hacer bien a la salud, al goce se une el gozo y yo estoy tan feliz y tan contento. Pero si yo al tomar ese marisco que me gusta sé que me va a hacer daño, porque tengo, por ejemplo, tensión alta o qué sé yo, entonces naturalmente que yo tengo goce, pero no puedo tener gozo, sino al contrario, me siento desquiciado, porque hay como dos fuerzas en mí, una que quiere la felicidad y la intenta por ese camino rápido comer algo que me gusta, pero en cambio no siento gozo al mismo tiempo. Si yo viera a Norberto, me gustaría decirle: querido amigo, no estés tan triste, porque tienes toda la vida por delante para disfrutar del descubrimiento que vas a hacer ahora con mi ayuda. Mira, tú has cometido un error, como podemos cometer tantos en la vida. Confundiste la libertad de maniobra con la libertad creativa, es decir, la libertad de hacer lo que te gusta, con la libertad auténtica, la libertad para crear una vida feliz. Confundiste el goce con el gozo. Confundiste el nivel 1 con el nivel 2. Es decir, cometiste un error múltiple, pero tú no puedes eso cambiar. Por ejemplo, cuando veas algo que te gusta mucho, por ejemplo, una joven que te resulta muy bella, muy simpática, muy atractiva, no intentes dominarla para ponerla a tu servicio. Intenta hacerla feliz a ella. Y entonces ella, al ver tu generosidad, procurará también ser generosa contigo. Y os iréis al encuentro para crear eso que llamamos una auténtica amistad, un auténtico encuentro. Ah, y uno de los frutos del encuentro es la felicidad, ¿ves? Entonces, ¿cuál es el verdadero camino para la felicidad? No es ir a buscar la felicidad como la meta de la vida, porque entonces eso nos lleva al egoísmo, o significa una actitud egoísta. Lo que no debes hacer es buscar la felicidad solamente para ti, sino que lo que debes buscar es más bien la felicidad de los demás. Y entonces, de manera oblicua, como sin pretenderlo, te sentirás que eres feliz. Esto es el camino verdadero para la felicidad. Es un arte en la vida el saber orientarse bien.